Thank you. no puedo acercarme a tu boca sin desearte de alguna manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Y hace falta que te diga que me muero por tu madre contigo. Es en esos caminos y en que pueda ser tan destino, no quisiera sin tener para con él y estar por tu casa y me quedo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Y no quiero tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan muy pocos caminos. Yo quisiera sostener cada canil y algo contigo. Ya no puedo, ya no siento ser amigo. Y ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Sí, sí, va bien, va bien. Bien, bien. Y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearte de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan, bueno, a ver, luego ya me lo usará. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecer un desatino, no consigue morirme sin tener algo contigo. Sí, creo que hacéis eso. A ver, bueno, vale. Vale, pues ok. Ay, qué difícil, ¿eh? Thank you. Thank you.

Thank you.